de aquellos moteleros de verdad, de este particular negocio, de un centro temporal en el que tú llegas, estás unas cuantas horitas, a veces 12 horas con desayuno. ¿Cómo lo sé? No sé, me han contado, solo me han contado, no, de verdad que personalmente no conozco, me han informado, pero bueno, un pequeño motel, como en la canción, ¿no? ¿Por qué quiero hablar con esta canción de fondo? Porque esta semana se viralizó en México algo que de verdad llama mucho la atención y es triste. Se lo ha estado tomando con humor, se han hecho muchos momazos y creo que se ha faltado el respeto del fondo. La forma en esta ocasión nubló el fondo de lo que ocurrió. Bueno, te voy a contar para que ellos no sepan de quién estoy hablando, de Sonia Navajas, más conocida. Se trata de una joven que fue detenida, según el comercio, y que enfrentará un juicio por lesiones agravadas después de agredir a su pareja con un arma blanca en el abdomen, con un cuchillo. Este hecho de violencia ocurrió el domingo 10 de marzo del presente año en un hotel del estado de Guerrero, en México, y causó conmoción después de que ambos fueran grabados, la pareja, en un video que se difundió a través de las redes sociales, donde una señora que transitaba por ahí, al ver lo que ocurría, pues filmó. En este video, para aquellos que no pudieron observarlo, se ve a la pareja en el parqueadero de este motel, que ambos estaban en el piso, como arrodillados prácticamente, y él estaba herido, mientras ella lo trataba de consolar y abrazar, y lloraba, ¿no? Aparentemente el video demostraba que la joven le habría apuñalado después de una discusión. No sé si él salió engañándole con otra persona, o no sé si ellos estaban en el motel, pero la cosa es que ella le apuñaló. En este video, la mujer reclamaba que no venía rápido en la ambulancia, ¿no? Y mientras él estaba herido, y ella le decía, es que tú trataste de matarme, y él le decía, eso es falso, yo no te traté de matar. Realmente fuiste tú la que reaccionó de esta forma tan abrupta, ¿no? Pero bueno, cambiemos un poquito de fondo y escuchémosle. A ver, escuchemos esta canción que muchos, muchos habrán crecido con esta canción, algo más ecuatoriano. Bueno, quedémonos con el señor Delfín Quispe entonces, con esa canción Motel, Motel, de fondo. Bueno, no sé por qué me hace esa letra, pero en fin, te sigo contando un poquito de lo que había pasado. Entonces, ella le empieza a decir que él le quiso matar y le dice, no, hay testigos que tú te abalanzaste a mí y me quisiste matar. Y ella le dice, no te vas a morir porque te amo. Le dice, pero me amas y me apuñalaste. Y dice, no, ahora. Después llega la ambulancia, toda la cuestión. No hay problema por ese lado. Y el joven sobrevive, porque el joven en el video se ve cómo se desmaya. Era tensa la situación. La chica aparentemente iría presa, ¿sí? Entonces, se sabe que el joven está hospitalizado, está fuera de peligro, pero enfrentará a las leyes mexicanas esta señorita, que lo único que se sabe es que se llama Sonia, ¿no? Porque el video mismo le mencionan con tal nombre. Ahora, hablando un poquito ya en serio, la circunstancia es que esta es una relación tóxica, y cuidado, cuidado, especialmente jóvenes que por amor, entre comillas, por enamorarse, tienden a sufrir estas circunstancias. Tengamos mucho cuidado. Tenemos que, en los momentos que una relación empieza a ser tóxica, alejarnos. Nadie puede violentarnos ni de forma física, psicológica, verbal, de ninguna forma. Primero aprendamos a querernos nosotros mismos, a amarnos nosotros mismos. Primero estamos nosotros antes que la otra persona, antes que la pareja. Por favor, hagamos conciencia de esto. Que lo que pasó de chiste en chiste, lo que hicieron todo el mundo, que me parece un poco mal, nos sirva en la reflexión de que nadie puede violentarnos. También quiero hacer un llamado de atención y un mea culpa a que se le tomó como chiste porque él fue el violentado por una mujer. Pero ¿qué pasaba si era el contrario? ¿Qué pasaba si él fue quien la apuñaló y ella era la que estaba en esa circunstancia? Seguramente nuestras amigas feministas, y con todo su derecho, salían a defender. Pero ¿por qué en este caso la sociedad calla? ¿Por qué somos doble moral? ¿Por qué solo cuando es con las mujeres sí, cuando es con los hombres no? Pero aquí está esto cultural, ¿no? Que el hombre maltratado es visto como el mandarina y la mujer maltratada como aquella luchona. Tengamos cuidado, los dos, hombres, mujeres y cualquier género en general, deben ser tratados de la misma forma. Eso nada más para contarte, vamos con unas músicas. Esto es de Lagartero, a la voz del Delfín Quispe. Sinvergüenzas y cocos, todos tenemos un poco. Éramos unos chiquillos, jugando todo era sencillo. Solo bastaba una mirada para prender de azul una mañana. ¿Quién se lo iba a imaginar? Que después de tanto andar, uno por aquí, otro por allá, nos volvimos a encontrar. Qué bueno es tenerte, qué bello es quererte. Contigo es diferente, contigo tengo suerte. Todo lo malo, todo lo bueno, ya no tengo miedo a vivir porque todo hago bien contigo. Cerquillo, pero también llevo flores. Hago lo que sea para que tú te enamores. Te doy mi clave sin condiciones. Hasta 100% de tu vida mis canciones. Aquí todo tiene sentido. Aquí apretadito. Aquí no me faltará nada de nada. ¿Quién se lo iba a imaginar? Que después de tanto andar, uno por aquí, otro por allá, y nos volvimos a encontrar. Qué bueno es tenerte, qué bello es quererte. Contigo es diferente, contigo tengo suerte. Todo lo malo, todo lo bueno, ya no tengo miedo a vivir porque todo hago bien contigo. Contigo, escuchábamos al señor Daniel Betancourt con esta su nueva canción, buena cancioncita, y vamos a entonarnos un poquito, ¿sí? A ver, ¿a qué te suena esto, ¿eh? Bueno, y que no se diga, que se diga lo que sea, pero que buena música en El Lagartero siempre la hay. Hace dos semanas hicimos un programa por carnaval, medio chichero, medio bonito ecuatoriano, ¿no? Hoy estamos medio juvenil, poniéndonos a la onda, ¿no? Hey, señor Luis Miguel, ahora te puedes marchar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque necesito hablar del Señor. No del Señor, del Señor Jesús, sino del Señor Luis Miguel. Así que necesito conversar un poquito de él. Bueno, se sabía, viste a amar. Hoy vengo bien loco acá, a ver. Bueno, se sabía que el señor Luis Miguel tenía previsto hacer su concierto el día 13, si no me equivoco, ¿no? Y no ocurrió, porque el concierto de Luis Miguel, que se planeó hace muchísimo tiempo, se tuvo que cancelar. El concierto del cantante, recojo noticia de El Comercio, el concierto del cantante mexicano Luis Miguel, previsto para la noche del 13 de marzo, la noche de ayer, en Guayaquil, se suspendió. Los organizadores informaron que habrá una reprogramación. La presentación del Sol de México debía realizarse en el Estadio Modelo Alberto Spencer, pero debido a fallas técnicas quedó aplazado en una noche de mucha lluvia, nos dice El Comercio, en el puerto principal. Muchos espectadores esperaron más de 2 horas bajo el tremendo aguacero. Pero al final, el cantante no salió al escenario. Representantes de la organización informaron que el cantante no pudo presentarse por problemas técnicos, especialmente con los equipos, a consecuencia de la lluvia. Se conoció que el gobernador Raúl Ledesma realizó un pedido al fiscal del Guayas para que se impidiera la salida del país al artista, así lo informó Tania Tinoco a través de Twitter. Comillas, hemos suscrito un documento que compromete a la empresa organizadora del concierto a responsabilizarse por los valores de los ciudadanos que compraron su entrada, publicó Ledesma. Se confirmó que una rueda de prensa se realizaría hoy, jueves 14 de marzo, que, ¿cómo decirlo? Dijo lo mismo, que se prevé hacer esta reprogramación, bueno, lo que sea. Será esta misa, pero el concierto de Luis Miguel, tan esperado, no se llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil, tristemente, ¿no? Bueno, muchos se quedaron con ganas de escucharle al Sol de México, que tiene excelentes canciones como esta, ¿no? Culpable o no, personalmente me gusta muchísimo. Escuché, no sé cuánto cobró aquí en Ecuador. Precisamente ahora que tú ya te has ido. Me pregunto, ¿cuál es la diferencia entre Luis Miguel y yo? Un poco de dinero nada más, medianamente pinta, buena voz, no nos diferencia mucho, la verdad. Pero bueno, estaba diciéndote que escuché que Luis Miguel cobra $2 millones por concierto. $2 millones. Y que exigía muchas cosas, vinos caros, muchos dicen que trae sus propias copas de vino caras, carísimas, muy riguroso con el sonido, tiene que ser perfecto. Eso está bien como profesional, ¿no? Pero que su carrera estaba en declive, como sabíamos, y salió la serie de Luis Miguel. Tuvo tanto éxito que en el primer mes de la serie Netflix recibió 11 millones de suscriptores. ¡Wow! Números exorbitantes, ¿no? De verdad estamos en el fin de las películas de CD, de los DVDs. Yo no sé cómo existen todavía lugares que sobreviven por esto, ¿no? Lamentablemente hay que evolucionar. Lo que le pasó a Kodak, por ejemplo, con las cámaras, son procesos que si no te adaptas, fracasas. Sí. Bueno, eso para contarte de Luismi. Tengo que contarte una cosa muy interesante. ¿Sabías que en España a una madre de familia, por dar 2 cachetadas a su hijo que se lo merecía, según ella, va a ir presa? Oh, wow. Bueno, esto es El Lagartero. Regreso. Vamos con algo de música. nuestra historia pudo ser fantástica. Y ahora dime, mi amor, ¿quién te va a defender? Hoy vuelvo a encontrar mi corazón que lo tenía escondido dentro de un cajón cerca de pasé tan mal mirando alrededor, estando tan perdido, fuera de control, cerca del peligro, sin equilibrio y perdiendo el norte. Yo me pregunto por qué me quise tan poco, me encerré dando vueltas y vueltas a algo que yo creé. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. En el Lagartero, Kevin Puga. Ese soy yo, qué placer, qué privilegio de estar ya con todos ustedes en nuestro segundo bloque. Bloque de cemento. Hoy he venido medio loco, sepan disculparme. Bueno, creo que es la emoción, la alegría de estar con ustedes otro jueves más. Bueno, hablemos un poquito de Internet. La web Internet cumplió 30 años y Google homenajeó este hecho. ¿Qué sería de nosotros sin Internet? Nosotros en este instante mismo no estaríamos haciendo el programa como lo hacemos. Bueno, hace 30 años un físico británico concibió en el Centro Europeo de Física de Partículas el invento que cambió la historia moderna, la red mundial WWW, por las siglas de su nombre original classic, no, sino original World Wide Web. Entonces, la web está cumpliendo 30 años. El padre de esta, Tim Berners-Lee, estuvo presente en un evento que se organizó para recordar este hecho majestuoso. Bien, la iniciativa se convertiría en diciembre de el año de... A ver, espérate, estoy un poquito confundido por acá. Ya, mira, dice: el padre estuvo presente en el evento en el que se pasó revista a lo bueno y a lo menos bueno que su invención ha aportado desde entonces a la humanidad, y se abordó cuestiones como la necesidad de reforzar la transparencia y las amenazas de censura que se multiplican. Esta iniciativa se convirtió, sin ninguna duda, en una forma de cambiar la comunicación mundial, especialmente desde los 90, para cuando el físico especializado en ciencias informáticas había definido ya los conceptos básicos para lo que él quería que sea el HTML, el HTTP y el URL. Fue así entonces que la web, como la conocemos tal cual, se convirtió en el programa que permite la utilización de Internet, una infraestructura ya existente, pero que había encontrado innumerables problemas para funcionar a través de la red. Berners-Lee, gracias a él, fue quien convirtió posible este hecho. Los desarrollos posteriores fueron rápidos y en abril de 1993 se decidió que el Wait debía ser de dominio público. En 1993, repito, y de 500 servidores conocidos ese año, se pasó a más de 10.000 al año. Es decir, el Internet aparece como algo comercial. El uso de Internet, sin embargo, está retrocediendo en varios países por restricciones de acceso que cada vez más estados imponen como medio de limitación para la libertad de expresión y el derecho a la información. Acá están, quieren nuevamente hacer eso, ¿no? que Correa dejó planteado antes de irse, lo recuerdo muy bien. Hablemos de China, por ejemplo, que es el ejemplo más clásico donde las autoridades mantienen una gran censura sobre los contenidos que se manejan y no dudan en sancionar a las empresas por los contenidos que usan en Internet. Esta problemática se está extendiendo en todo el mundo. Las protestas en Rusia, por ejemplo, contra un proyecto de ley sobre la desconexión de Internet en caso de amenazas externas que se debate en el Parlamento, es un ejemplo de cómo esta tendencia está creciendo. En Occidente, las preocupaciones son de otro estilo, y al tiempo que se defiende la libertad de Internet, se aboga por regulaciones que protejan la privacidad de los individuos y los usuarios, y que hagan a las compañías tecnológicas responsables de los excesos en los que pueden incurrir ustedes, mis queridos oyentes. ¿Habrán logrado captar cómo, por ejemplo, para estas elecciones que vamos a hablar también de eso, de la alcaldía Quito para marzo, ya poquísimos días, 24 de marzo, el Internet aparece como una fuente de propaganda increíble? ¡Increíble! Muchos no vemos casi televisión nacional, porque consideramos que el contenido y la calidad que se expresa aquí, al menos en Ecuador, es malo. Desde noticias hasta entretenimiento es burdo mucho, pero nos meten propaganda a través de las redes sociales, que es donde más estamos. Ves un videito de YouTube, ¿no? Y pa. Entonces es ahí cuando hay mucho video en tu propaganda, amigo. Qué asco tu propaganda, amigo. Entonces uno está queriendo ver tranquilamente Badaboom, capturando infieles, y ¡boom! Te sale un Paco Moncayo por ahí, ¿no? Bueno, dices, veamos algo más productivo, y empiezas a ver Kike Hub, por ejemplo, Cinti Seven, muy productivo, y ¡boom! Te sale un César Montúfar por ahí, ¿no? Y lo que ves es que se asoman de la nada y te hacen asustar a veces, ¿no? No se asoman ni silbando ni nada. Y aparte de la propaganda, a uno le llega a saturar la publicidad, como el caso de E-Driver, creo que es. Que uno ya está cansado, ¿no? Y no lo digo solo yo, sino muchas personas. Y eso hace que no sea un efecto publicitario positivo. Porque cuando caes en exceso, te empieza a valer medio carpeta, ¿no? Bueno, de esas cositas. Y no sé por qué me embalé con esto, si tenía que contarle los de las cachetadas de la mamá. No importa. Voy y vengo. Me voy a volver, dicen algunos, ¿no? Esto es de Lagartero. Vamos con música y vengo a comentarte muchas cosas más. Facebookea o WhatsAppea con nosotros y pídenos lo que quieras. Búscanos como El Lagartero o escríbenos al 098-97-10-18-7. Cartas en el cajón, ninguna es de amor. Nunca un príncipe azul por tu vida pasó. Ves las horas marchar frente al televisor. Y el teléfono está dormido en algún rincón. Ese disco que da vueltas sin descansar. Que no podrás olvidar, no podrás olvidar. Háblame de tu oscura habitación, de tus noches sin dormir, de tu calor. Llámame, de a tu lado estaré. No me preguntes quién soy, pues no lo sé. Yeah. me preguntes quién soy, pues no lo sé. Bueno, ya estamos escuchando este cover, ¿no? De El Mundo Tras el Cristal, La Guardia, si no me equivoco, es la canción original, pero en esta ocasión cantado por un... tocado, todo terminado en ado, menos cuando le dedicas canciones a tu mamá. Cantado por Equilibre, ¿no? Una buena agrupación que se mantuvo de buena forma. Y trata de sobresalir, ¿no? En este mundo musical ecuatoriano y quiteñísimo, Equilibre. A mí me gustó esta versión. Espero que a ustedes también les haya gustado. Que la estén pasando bien. Bueno, hablemos acerca de algo importante. De la violencia nuevamente, pero en esta ocasión de padres a hijos. ¿Y hasta qué momento está bien visto el maltrato que tú le puedas dar a tu hijo, y en qué momento estás pasando la barrera de meterte en el cuidado y la educación para construir un niño responsable, una persona responsable? Estoy hablando por un caso que ocurrió en España. Mira, una madre española fue condenada a 2 meses de prisión por dar un par de cachetadas. Un par de hostias, diría, joder, macho, te va a dar, ven para aquí un político ecuatoriano, no diría, ven para mearte. Pero ella le dijo, ven para cachetearte, te va a dar un par de hostias, tío. Y resulta que esta madre de familia le había dado un par de cachetadas a su hijo de 10 años porque este no quería ducharse. Es la típica, ¿no? Vamos a ducharnos, no. Porque no, apá, no quiero ducharme. Pero bueno, vamos con la pantera. Me encanta este fondito, ¿no? Bueno, es la típica cuando eras niño y decías, hey, vamos, te ducho. No quiero. Y era una guerra, ¿no? Claro que después de grande creces y tienes pareja y te encanta irte a la ducha, ¿no? O sea, qué rico. Muy rico. Lo que dije, bueno, volviendo al tema, siempre me disperso, lo siento. Bueno, el niño se niega a ducharse y ella le pega 2 cachetadas, y además de los 2 meses de prisión, se le prohibió acercarse a su propio hijo durante 6 meses. Este es el fallo que dio la audiencia de la provincia de Pontevedra, al noroeste de España, hoy. Confirmando la sentencia para la madre de familia. La madre recurrió al fallo alegando que su actuación, entre comillas, debe entenderse amparada dentro de su derecho de corrección. Escuchen, derecho de corrección versus maltrato infantil. Esta es el resumen, ¿no? En la audiencia, sin embargo, se ratificó que el comportamiento de la madre es constitutivo de un delito de maltrato en el ámbito de la violencia doméstica, ya que el 20 de mayo anterior, o sea, 2018, la mujer que convivía con su hijo le pidió que se duchase y no quiso y le pegó. El niño se negó y ambos comenzaron una discusión verbal que finalizó por la actuación de la madre, dándole un par de bofetadas al menor, al triste menor, que le causó eritemas, no sé qué es, consulten, en ambas mejitas. Por lo que el niño recibió atención médica, aunque no necesitó medicamentos posteriormente, a más, esto va por mi parte, de un curita de los niños. El tribunal enfatizó que la facultad de los padres para corregir a sus hijos tiene como límite infranqueable la integridad física y moral de los hijos. Comillas. La represión ante una eventual desobediencia del menor nunca puede justificar el uso de la violencia que ejerció la madre. ni admite bajo ninguna óptica considerar esta actuación orientada a su beneficio, dijo el fallo judicial. La pena, en todo caso, podrá ser sustituida por el mismo tiempo en trabajos comunitarios, está por verse. La mujer, mientras tanto, no puede acercarse a su propio hijo a menos de 200 metros durante medio año y se le prohíbe a sí mismo la tenencia. ¿Y qué pasó acá, señor? Señor, lo siento. Y decía que se le prohibió la tenencia y el porte de armas durante 6 meses a esta madre acusada como toda una delincuente. Poniéndonos serios, conversemos. ¿Qué dirán de esta noticia nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros bisabuelos, nosotros mismos como generación? Como el lagartero, no estamos incentivando la violencia. Pero señores, por favor, seamos un poco coherentes. Hemos caído. Mira, los derechos humanos nos han salvado de muchas cosas, pero los mismos derechos humanos yo mantengo que nos han hundido. Porque ahora no puedes hacer nada porque metes los derechos humanos. Haces algo para bien, toma. Haces algo para mal, toma. Luchamos diariamente contra la libertad de expresión y también de acción a través de los derechos humanos, pero los mismos derechos humanos no dejan que evolucionemos en ciertas cosas. Una evolución efectivamente es no caer en la violencia, ¿no? Está muy bien. Pero pregunto, ¿hasta qué nivel? ¿Hasta el nivel de separarle por 6 meses, medio año a una madre a 200 metros? ¿Llevarle a la cárcel por 2 meses? ¿Por 2 bofetadas? ¡Vaya Dios! Es decir, nuestros abuelos hubieran tenido cadena perpetua. Nuestros bisabuelos, a la hoguera. ¿O me equivoco? Yo creo que sí, es necesario el control para que los padres no abusen, respeten a sus hijos, y como los hijos respeten a sus padres, porque eso también está confundido, ¿no? Es que es tu madre y como tu madre me merezco respeto. Sí, pero soy tu hijo y también merezco respeto. ¿Te comportaste mal? A veces sí es necesario una nalgadita, no está de más, ¿no? No te digo, hey, saca el cabresto y dale como nos daban. No nos daban, me incluyo por hablar en generación en general. Pero, bueno, a mí no me pasó eso. Pero a las generaciones antiguas les ocurrió. No estamos hablando que le quemó las manos, le mutiló alguna parte, no. Dos cachetadas. Esto pasa en todos los hogares. Y no estamos generalizando la violencia, pero al nivel de mandarle, ok, asume otras cosas. Dale terapia psicológica, dale ayuda. Ayuda, porque nuestros padres no nacen aprendiendo. Quizá esa sería una mejor solución antes que mandarle, como digo, como una vil delincuente. Mandarle como una vil delincuente 2 meses a prisión. Bueno, no sé. Hay cosas y cosas que se ven acá sorprendentes. Esto ocurrió en España y esperamos que día a día evolucionemos también en acción. Que no contribuyamos con la violencia, pero al mismo tiempo hagamos conciencia de que hay ciertas actitudes y comportamientos de antes que nos hace falta hoy. Vamos con algo de Divicio. Esto es El Lagartero. Qué iba a suceder y ahora estoy también aquí en el Edén contigo. Tumbado en el sillón, solo con tu cuerpo a mi alrededor, me voy sintiendo cada vez más vivo. Luché con mis fantasmas, todos los que algún día me gritaban que renunciara a todo lo que he sido. Tiro la chapa, practico el momento. Tú me alimentas los 5 sentidos. Yo quiero estar borracho, viendo mi vida, pero arrumado. Tengo tequila de cualquier vaso, rompiendo las filas si tú te vas. El Lagartero. Yo nunca he sido un santo, no vendo lecciones de contrabando. De todos mis jueces, tú estás. satisfacción. Cambié de nivel, subí un escalón. Y ahora sé que todo lo que me faltaba apareció contigo. Luché con mis fantasmas, todos los que algún día me gritaban que renunciara a todo lo que he sido. Por ti no me arrepiento, no tiro las llaves, practico el momento. Tú me alimentas los cinco sentidos. Yo quiero estar borracho, viviendo mi vida, pero a tu lado, bebiendo tequila de cualquier bar. Que suena Divicio Cinco Sentidos. Yo quiero estar borracho, pero a tu lado, contigo. Me enamoré por primera vez. Bien. Nadie me avisó que iba a suceder. Y ahora estoy también aquí en el Edén contigo. Qué buena canción, qué buena canción que escuchamos acá. Les invito a que vean este video exquisito. Una chica que está en una fiesta, matrimonio creo que es, y les pone algo en los tragos, y todo el mundo toma todos, y todos disfrutan con locura. Así hay que disfrutar la vida, ¿sí? Hay que pasarla bien, no hay que amargarse, en especial aquellos que estamos jóvenes. Nos vamos a arrepentir. Nos vamos a arrepentir tener esta edad, esta energía, estas ganas de comernos el mundo y no hacerlo, ¡caray! Y ustedes, que están un poquito más de edad, no mayores, no viejos, pero tienen un poco más de edad, gracias por la experiencia. Disfruten de aquella. Sean felices a su forma. Mira, si de joven te hace feliz ir de fiesta, hazlo. Y si a los 40 años, 50 años, te hace feliz estar en casa con tu familia viendo tele. Yo quiero estar borracho, viviendo mi vida. También sé borracho y sé feliz con tu familia, ¿ok? No, no interpreten, vayan a decir, Kevin de Lagartero está diciendo que tomes whisky con tu hijo de 3 años. No, no. Que te emborraches de felicidad, de alegría, de locura, de pasión. Sé lo que quieras hacer. Sueno como lo de la UDLA, ya lo sé, no me importa. Bueno, vamos cambiando un poquito de... Sí. El tiempo realmente se nos va acabando. Nos quedan 2 minutos quizá. Pero quiero aprovechar para algo. Mira, esta noticia es importante. Se nos quedan muchos temas. Hablar de la alcaldía, hablar de lo que se cayó Facebook, Instagram, no sé, todo. Pero esto es más importante. El ministro de Trabajo, Andrés Madero, señaló que se han desvinculado 11.820 trabajadores del sector público entre diciembre de 2018 y febrero del 2019, casi 12.000, en menos de 3 meses. Madero entregó las cifras en su comparecencia ante la Comisión de los Trabajadores en la Asamblea el miércoles 13, donde se detalla que fueron desvinculados casi 9.000 funcionarios de la función judicial, 207, legislativa, 566, de transparencia y control, 157, de las instituciones creadas por la Constitución, 1367, Consejo de Gobierno del Régimen Especial en Galápagos, 39, y del Parlamento Andino, 3, mientras que en la función electoral se han incrementado 433 personas porque viene periodo de elecciones. Sostuvo que los trabajadores en general que han sido desvinculados son del Código del Trabajo, contratos ocasionales, nombramientos y nombramientos provisionales de acuerdo con la necesidad que requiera el Estado. También se explicó que las desvinculaciones responden a criterios técnicos y legales. Sin embargo, el gobierno no ha dado cifras oficiales de las desvinculaciones de trabajadores de este mes, cuando gremios del sector de salud, educación y otros denunciaron el despido de más de 10.000 trabajadores. Y entonces seguimos pidiendo dinero al FMI, miles de millones, ¿y cómo vamos a pagar? Despidiendo gente que en fin de año recibió eso de bienvenido 2019, estás despedido. Y ponte a conseguir trabajo ahora, ¿ok? Hay muchas cosas que se deben corregir, muchas cosas. Valoremos quienes tengan trabajo, perseveremos a aquellos que no lo tienen. Fuerza, somos ecuatorianos y así nos vamos a apoyar. Y también no solo entre ecuatorianos, recordemos que tenemos amigos, compañeros colombianos, venezolanos de todo el mundo. Apoyarnos entre todos. Nuestra voz de protesta por estos trabajadores despedidos. No necesariamente acuso al principal gobierno de ahora, también puede ser el anterior, porque sí creció el Estado de una forma brutal que quizá no necesitábamos. Culpa y culpa de todo lado. Bueno, nuestra voz de protesta y así nos despedimos, damas y caballeros. Soy Kevin Puga. Y nada, me voy re loco, me voy re feliz de haber estado contigo 60 minutos más. Escúchanos el próximo jueves. Estoy porque estoy acá. Será una fiesta, una locura, como cada jueves. Disfruta esta noche, cómete la vida. Soy Kevin Puga, como dije, y estoy loco, y ustedes sean locos y felices. ¡Hasta pronto! Facebookea o WhatsAppea con nosotros y pídenos lo que quieras. Búscanos como El Lagartero o escríbenos al 098 97 10 18 7.